marcha el guerrillero fiel, junto a obreros y estudiantes, sol de un nuevo amanecer. Padre Santo de la Higuera, el cansado de la sintonía fina, nacer, otro santo chacarera, sangre y barro, un nuevo rey, junto al pueblo. Mario Roberto Santucho, murió vencer. Mire, amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese, por ejemplo, en Don Segismundo con 3000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. Mire, amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Mi nombre es Amanda. Bueno, y nuestras vías de comunicación en Radio Comunitaria Cuyún es 155-10-59-72. Ya sabe, para mandarnos algún mensajito o dar su opinión sobre lo que estamos hablando. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, y desde este momento este micrófono está a disposición de todos los trabajadores, amigos y vecinos del barrio que quieran expresar y dar su opinión sobre los temas que vamos a tratar hoy. Bueno. Hola, yo soy el operador. Ah, ¿qué tal? Ah? Me sorprendió. Muy bien. Y bueno, y como me acaba de sorprender el operador, tenemos noticias que van a sorprender, o quizás no, o mira, mejor dicho, que no van a sorprender al conjunto de la población, ¿no? Porque, bueno, como arrancamos el programa con ese tema de las elecciones, no por nada, traemos la mejor de las noticias. Al verdadero ganador de las elecciones PASO de este 11 de agosto, ¿no? Claro, porque bueno, nosotros en los programas anteriores estuvimos hablando que nosotros con las PASO pasábamos, ¿no? Por supuesto. Hablábamos de que, bueno, de que no decidíamos nada, era participar en la interna de algunos partidos que ponían a consideración sus candidatos y otros no. Pero sí, era como una especie de evaluación digamos, del estado de ánimo del electorado, ¿no? Bueno, nosotros creemos que estas expresiones son expresiones de manotazos de ahogado de la burguesía, ¿no? En un estado de crisis terminal, donde de alguna manera necesitan justificar y consensuar un apoyo que en realidad no tienen, y que también en los números fríos de la estadística de estas elecciones así lo demuestran, ¿no? A pesar de que nuestra estimada que a veces lo grotesco, a veces la ingenuidad, no sé si se subestima de tal manera al pueblo cuando se utilizan expresiones como, por ejemplo, la señora presidenta se jactaba de que habían ganado en la Antártida. El frente del pueblo. No, el frente para la victoria había ganado en la Antártida. Claro, mirá. Y después también había ganado en la comunidad de la primavera, en el Formosa, en la comunidad Cuón, ¿no? Por supuesto, inmediatamente el hermano Félix Díaz se encargó de salir a desmentir ese discurso triunfalista absurdo, ¿no? Porque no es casualidad que hable de que se ganó en la comunidad Cuón, ¿no? Porque recordemos toda la lucha que ha tenido este pueblo de hermanos originarios, que incluso ha llevado a hacer acampe en Buenos Aires en la 9 de julio. Y con una total ignorancia de parte del gobierno de turno, ¿no? Claro, que fue ignorado, fue ninguneado y no se lo dio. El problema que tienen los hermanos ahí es que están siendo desalojados de sus tierras para ampliar la frontera de la patria sojera, de la cual este gobierno también es cómplice, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Por qué estamos diciendo todo esto, no? Porque en la página oficial de elecciones 2013 vamos a ver la estadística ya con a estos días con el 99% de las mesas escrutadas. Y si tomamos al país, porque esa es otra de las cosas que decía esta señora, ¿no? Que ellos habían ganado en todo el país, ¿sí? Claro. O sea que seguían siendo y además de todo, independientemente de quién haya sido los ganadores, la cifra de abstenciones, blancos, nulos, impugnados, son mayor en todos los casos prácticamente que los primeros candidatos, o sea que los que han tenido mayor cantidad de votos, sea del partido que fue. Claro, que no. Por ejemplo, hablando de algunas provincias, por ejemplo en Santa Cruz, el primer candidato sacó 67.066 votos, pero la suma de abstenciones, votos blancos, votos nulos e impugnados de esa provincia fue de 80.092, o sea que superó totalmente al primer candidato, o sea, la primer minoría. Claro, o sea que verdaderamente en esa zona, en esa provincia, el ganador fue el voto nulo, o la abstención. Claro. Bueno, digamos que en Santa Cruz no ganó el Frente para la Victoria, ¿no? Ganó el justicialismo, pero en oposición al kirchnerismo. En Salta, por ejemplo, donde era una de las provincias que supuestamente retuvieron el Frente para la Victoria, retuvo su representatividad, que ganaron, por decirlo de alguna manera, ganaron, entre paréntesis, sacaron 118.426 votos. Estamos hablando de provincia de Salta. Ahora, la cantidad de abstenciones, blancos, nulos y impugnados fue de 283.857, o sea que el doble. Casi, sí, más del doble. Más del doble. Más del doble de la población está en contra del sistema representativo. Exacto. Entonces, actual o de cualquiera que venga. Claro, en todo el país, si sumamos, por eso yo citaba la página oficial de la página oficial del Ministerio del Interior, donde están las estadísticas de todas las votaciones de todo el país, y está la Unificada Nacional con todas las propuestas que ha habido, como resultado sacamos una diferencia entre el total de los padrones con el total de los votos válidos, o los votos válidos que ellos llaman, que es la gente que fue a votar. Claro. Y si a eso le sumamos la suma de los votos en blanco, la suma de los votos impugnados, porque hubo gente que impugnó el voto. Claro. Yo sé de casos de gente que puso papel higiénico en el sol. Claro, como sí, queriendo sí. Decir, el ingenio da para mucho. Claro. El ingenio de los argentinos es bastante amplio. Esas son cosas que uno se ha enterado así, ¿no? Pero bueno, también han aparecido fotos de... Sí, las típicas de la Mafalda, claro. De San Martín, del Che Guevara. Sí, y bueno, las blancas. Bueno, si sumamos, los que no fueron a votar más serían las abstenciones. Los votos blancos, los votos nulos y los impugnados suman en total en el país 9.302.435, ¿sí? O sea que vamos a tener que cambiar el discurso de decir que es la presidente de 40 millones, claro. Por la de, no sé... Pues sí, por menos... 30 aparte. Millones, no, por no lo menos. Menos. No, porque para colmo ellos son primera minoría, porque aparte que son mal de todos los que claro, no la que votaron. Claro, por supuesto, que no, votaron. No la votaron. Bueno, esos son la cantidad de votos que no... De la gente que hoy, como vos decías, no quiere saber nada con esta representatividad. Los primeros candidatos, o sea, las primeras minorías en total sumadas en todo el país, sumaban apenas 5.912.141 votos. O sea que encima... casi también el doble. Exacto. De abstención, claro. Nulos y blancos. O sea, bueno, de quienes no están de acuerdo con la supuesta democracia representativa. Que es la democracia burguesa. Que hoy es la democracia de los monopolios, ¿no? Ahora, nosotros decimos, ¿qué pasa del otro lado, no? O sea, pará, déjame acotar algo. Uh-huh. Y sin contar, por ahí, el que fue a votar, y con tal de votarle en contra, votó a otro, o sea... Sí, sí, bueno, y ahí tenemos... ¿Qué pasó? Está bien, está participando del programa el operador. Un aplauso para él. Bueno, también se está integrando al programa. Bueno, eso es importante, porque el ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las PASO? ¿Qué pasó, por ejemplo, acá en Mendoza? ¿No? Que dio el batacazo y la gran sorpresa fue la elección de esa gente de la izquierda, ¿no? Borrando de un plumazo al histórico Partido Demócrata como tercero en discordia en la provincia. Pero aún así, nosotros insistimos. Todo esto está marcando un estado de ánimo, ¿sí? Un estado de ánimo en nuestro pueblo, que los que decidieron expresarse a través del voto lo expresaron a su manera, ¿no? Sí, sí. No dándole el voto al oficialismo, en algunos casos yéndose al otro extremo, como en el caso de acá en Mendoza. Aparte, ¿no? Que viste las propuestas que hacían en las campañas políticas, bueno, no vamos a fiar de las campañas, pero eran todos temas muy sentidos al bolsillo de los trabajadores, viste que era el impuesto al salario, la canasta básica y esas cosas que nos aquejan a todos. También un poco eso tiene que ver. Sí, pero también eso lo hacían las otras fuerzas. También lo hacía Cobo, la fórmula de Cobo, sí, hablaban del 82%. También hablaban de contra el impuesto al salario. Sí, no he estado al tanto. Entonces. No fueron los únicos. Aparte, yo les puedo criticar a estos chicos, porque esto fue un tema acá con gente amiga de la radio. Ellos decían que un diputado gane igual que una maestra, y nosotros decimos al revés, que una maestra gane igual que un diputado, claro, que un empleado caso, ¿no? Judicial gane igual que un diputado, que un empleado bancario gane, que un obrero metalúrgico gane igual que el diputado, ¿no? O sea, ese es el tema, ¿no? Que no achica para abajo la gran empresa. Claro. Bueno, y así... Vamos por más. Claro. Y bueno, y eliminar las leyes de flexibilización laboral. Y bueno, y de última, pelear por un socialismo. Nadie habló del socialismo en estas campañas. Ni siquiera los del Partido Socialista que estaban en la izquierda, el Frente de Izquierda, claro. Que ganó en Mendoza. Para ellos, esa palabra es innombrable. Claro. Y mucho menos la revolución. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestra opinión y este programa la damos y lo acompañamos con música. Ay, pero qué idiota. El sonidista. Eso es para los que no hablan del socialismo, me imagino. Bien. No escucho. No escuchaste, bueno, después te cuento en el corte. Bueno. Por acá, bueno, esto es un poco como para tener en cuenta lo que decíamos, ¿no? Hay un estado de ánimo que se expresa de una u otra manera. En muchos lugares se lucha, se pelea, se organiza, se practica la democracia directa, ¿sí? todos los días, no cada cuatro años, claro, ni cada dos, ni cada un año, como quieren hacer con esto de las PASO. Exacto, pero también esto que ha pasado en este hecho puntual de las elecciones también está reflejando eso, ¿no? Que bueno, que la gente ya no come vidrio, que está cansada de los versos, está cansada de las falsas promesas y de las mentiras preelectorales, y bueno, y que no confía. Y no confía y actúa en consecuencia, ¿no? Por eso ha habido una dispersión del voto, donde esta primer minoría que nos gobierna hoy, que se jactaba de tener el 54% de la representación, hoy ya no la tiene, tiene apenas el 26%, o sea que ha perdido más del 50% de los votos que supuestamente tenía, ¿no? Claro. Ha perdido en casi todos los distritos electorales donde había ganado en las elecciones presidenciales, las ha perdido, si se quiere. Y bueno, y ahí empiezan a surgir las situaciones y los posibles arreglos, ¿no? Bueno, se cae, como dijimos, en el absurdo y en la subestimación a la inteligencia de nuestro pueblo diciendo en un discurso que se había ganado igual, claro, que se había ganado en la Antártida y se había ganado en la primavera. En la comunidad Quon, donde nuestros hermanos Quon no tienen ni siquiera documentos. Así claro, que como que es cierto lo que vos decís, que van... juegan con la ignorancia y con, no sé, del pueblo. Ellos subestiman. Piensan que el pueblo es ignorante y que no está al tanto de las cosas. Y bueno, están equivocados. Bueno. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos con otras cosas. Se estallido de mi guitarra estuvo viendo también. Si viene el estallido. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 155 10 59 72. Estamos en la 89.3 de tu dial. Bueno, qué viejo eso el dial. Radio Comunitaria de Cuyum, ¿no? Pero está bien, porque a veces... ¿Se sigue diciendo así de tu dial? Sí, sí, porque a veces hay gente que por ahí tiene la radio sintonizada y no sabe en qué, si, en qué dial o en qué banda está, ¿no? Entonces, bueno... FM, por supuesto. FM 89.3. Radio Comunitaria Cuyum. La radio del pueblo. Eso, desde los... Y de los trabajadores, sobre todo. Bueno, hay muchas cosas. Ah, ya se armó mucho lío. Bueno, estamos con retomando, ¿no? Claro, bueno. Como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores y vamos a hablar de la situación y los conflictos que nosotros como trabajadores estamos viviendo, ¿no? Nos vamos entonces para la provincia de Santa Cruz. Un poquito ya habíamos mencionado la situación de Santa Cruz en estos días, así que... Vamos para aquel lado, especialmente en la localidad de Las Heras. De Las Heras, donde digamos el movimiento de los trabajadores petroleros es bastante fuerte. Digamos que no solamente se pelea por un trabajo digno, un buen salario y unas buenas condiciones de trabajo, sino que también se pelea por la dignidad del trabajador en su medio ambiente, que es su barrio, su casa, ¿no? Claro, y un poquito... Si se quiere, retomando el tema de la antidemocracia que vivimos hoy, traemos como noticia y como reclamo también, haciéndonos, emanándonos con esta causa, que se pide que se termine con las persecuciones y encarcelamientos por la lucha en las sedes, ¿no? Claro, bueno, acá vemos prácticamente coronado y bien ejemplificado cómo se aplica la ley antiterrorista que votó este gobierno, NAC and POP, ¿no? Exactamente. Y todos sus secuaces y todos sus obsecuentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Las Heras, en los barrios Calafate 1 y Calafate 2, ha habido una lucha de los pobladores de la zona, que son en su totalidad trabajadores petroleros, por servicios básicos que fueron prometidos y programados en la construcción de tales viviendas, que fueron por supuestamente cobrados, ¿no? Y que nunca fueron habilitados para esos barrios, ¿no? Como estamos hablando del agua, de la luz y el gas. El gas, con la importancia que tiene en la zona, que tiene temperaturas en invierno bajo cero, grosa, ¿no? Y no de un día o dos días como nos toca a nosotros, sino todos los días prácticamente. Aparte estamos hablando de una localidad, o sea, de una provincia petrolera, si se quiere, con este tipo de insumos al alcance de su mano, ¿no? No es que lo tienen que traer de otro lado ni inventárselo, está ahí. Bueno, acá se ha tomado por disposición del juez juez Eduardo Kelling. Se dispuso la detención y aprehensión del compañero Jairo Mancilla, que él actúa como un vocero, un representante de la población, y se lo acusa de entorpecimiento terrestre, esto quiere decir corte de ruta, y perjuicio a la actividad económica, porque por supuesto cortando la ruta no permite el paso de camiones y entonces el acceso a la destilería, claro, la extracción de capital hacia el exterior, claro, y entonces todo las patroleras, los monopolios se quejan, entonces hay que escarmentar. Entonces este señor juez termina aplicando la ley de antiterrorista, o la ley, bueno, esta ley que nosotros denunciamos como antiterrorista, no tiene otro nombre, claro. Y bueno, acá queda demasiado claro, como decimos recién, que esta ley solamente está para favorecer el saqueo de nuestros recursos naturales, ¿no? Y también la contaminación del medio ambiente y todo lo que eso conlleva. Claro, o sea, esta es la misma ley que se le aplica a los compañeros, o se le intentó, o se les ha aplicado a los compañeros que han hecho corte allá en Cerro Negro, en Famatina, esta es la para eso se hacen las leyes, ¿no? Y volvemos a repetir, leyes de este gobierno nacional y popular, mejor dicho, NAC and POP. Bueno, Ahora, ¿qué pasa? Nosotros también en esto destacamos la actitud del pueblo, la población de la zona, ¿no? Porque en este caso al compañero Jairo Mancilla no se lo ha dejado solo. Distintas agrupaciones y gremios de la zona se han movilizado para pedir y reclamar la libertad del compañero y vecino Jairo Mancilla, ¿no? Bueno, esto no es otra muestra más de lo que decimos, ¿no? De que por eso decíamos, las leyes que genera el Congreso de la Nación, en la mayoría de los casos, en los últimos 30 años de que tenemos, que estamos viviendo esta democracia formal, esta democracia burguesa, no hacen más que reafirmar situaciones que se dan de hecho, ¿no? Por ejemplo, lo que se conoció como las leyes de flexibilización laboral, por ejemplo, fue nada más que reglamentar y decretar por ley, no decretar, sino institucionalizar por ley del Congreso de la Nación, prácticas que ya se estaban tomando en las grandes concentraciones obreras, ¿no? Y aclaremos esas prácticas como superexplotación a los trabajadores, claro, ¿no? Además de explotación, superexplotación. Claro, que eran los contratos en negro, las horas extras no pagadas, se pactaba un salario por una determinada cantidad de horas que superaban las ocho horas. Claro. Se habla de cumplir objetivos y no interesa el horario que uno tenga que cumplir para realizar ese objetivo. O sea, claro. Igual te van a pagar por el objetivo, no por las horas que trabajaste. Ni la especialidad de cada trabajador, ¿no? Porque ahí se empieza en esa diversidad. El trabajador que tenía una especialidad dejó de ser especialista, por ejemplo, el soldador, para ser cortador, para ser changarín, ¿entendés? Entonces, todo eso que fue anulando los viejos convenios colectivos, que más o menos ordenaban y tenían, donde cada trabajador tenía una función dentro del proceso, acá se fueron eliminando, ¿no? Y la tercerización también para planchar el salario de los trabajadores. Claro, bueno, entonces, por eso decimos, las leyes de esta democracia burguesa se establecen cuando ya el hecho está consumado, ¿no? Lo que se legitimiza es la actitud de la burguesía en contra de los trabajadores en este caso. En el caso, fíjense, de la ley antiterrorista, se da a partir de justamente este concepto de entorpecer y perjudicar la actividad económica, porque ese es el espíritu de la ley antiterrorista. Sí. Entonces esta ley le cabe a un vecino que corta una ruta reclamando que le instalen el gas, el agua y la luz, como al trabajador que hace un piquete en la entrada de un pozo petrolero o de una destilería impidiendo que salgan los camiones. Bueno, ese prejuicio económico que se pena por esa ley le cabe tanto a uno como a otro. O a cualquier obrero que quiera reclamar por su o a los militantes ambientalistas que también están defendiendo el territorio nacional en contra de la contaminación que provocan la mega minería. Entonces, mal llamado ambientalista. Sí. Conciencia política por tener conciencia política sobre tu suelo y tu riqueza y tu ambiente no quiere decir que sea ambientalista. Sí, yo me refiero a que ellos se autodenominan ambientalistas con conciencia con inclinación social, bueno, lo que sea, pero ellos también autodefinen como ambientalistas, ¿no? Pero está bien lo que vos decís, ¿no? O sea, porque la prensa burguesa justamente los califica de esa manera para ponerlos fuera de la sociedad, claro. Digamos, no son trabajadores, no son no es pueblo, claro. Son ambientalistas. Exactamente, ahí está, esa es justo la palabra. Porque en realidad no usan los medios de desinformación para descalificar la lucha. Claro. Exacto. Bueno, es más o menos la temática que nosotros traemos desde el sur, incluso para demostrar cómo a pesar de la creencia de muchos que en esta democracia hay libertad de expresión, hay libertad de reclamo, bueno, eso tiene sus límites y lo estamos viendo ahora, claro, ¿no? Está totalmente demostrado. Así que bueno,

va a estar los grupos, van a la zona, Eternidad, Cruz Negra, va a haber chocolates, sorteos, teatro infantil, jaque mate, inflables, metegol, y esto está a cargo de la asociación Un Nuevo Amanecer. Bueno, el día 18 también, este domingo, en Unión Vecinal Barrio Loyola, en la Plaza del Barrio, a las 14:30, otro festejo, juego y premio para los chicos. Bueno, algo muy importante, si no has terminado tu secundario, en el CENS 3466 del barrio Los Alerces 1, te invita a inscribirte en la escuela para la escuela Ferl, o inscribirse en la escuela Ferletri desde las 18:30 horas. Bueno, acaba de llegar el pirata, tarde, así que llegó tarde el pirata. Así que como ha llegado tarde, no le vamos a entregar el programa. Ya sabes, si quieres terminar el secundario, acércate a la escuela Ferletri desde las 18:30 horas. Bueno, vamos a la otra noticia que nos ocupa desde los trabajadores para los trabajadores. El conflicto que se está llevando en la zona cerealera de Santa Fe al sur, o sea, frente a la zona de Rosario, San Lorenzo y por ahí. Bueno, la noticia dice que para es del día 13 de agosto del 2013, esta es la noticia, claro, es de ese día, pero resulta que hoy la región estará sitiada desde este miércoles por piquetes en reclamo de salud. La CGT 17 de octubre realizará piquetes y protestas en toda la región desde las 0 horas de este miércoles. Reclaman mejoras en la salud pública y privada de la zona. La medida se extenderá por 24 horas. Bueno, los piquetes se realizarán sobre la ruta 11, en el límite entre la ciudad de Capitán Bermúdez y Granadero, Baigorria, frente al acceso de las empresas Celulosa Argentina y Petroquímica, y frente al acceso de la empresa Dreyfus en Timbúes. También estarán cortados los accesos a San Lorenzo desde la autopista Rosario Santa Fe sobre ruta A012. Acceso sur, bajada Urquiza, bueno, y en la ruta 10. Desde la CGT San Lorenzo, escúchense esta, encabezada por Eduardo Quiroga, señalaron que como no fueron convocados a la medida de fuerza de hoy, del día miércoles, los gremios que integran esta confederal laboral deben tener una actividad normal. Bueno, esa fue una actitud, digamos, bueno, esa es la actitud burocrática antiobrera de algunos dirigentes, ¿no? Cuando se está peleando por un problema que tiene toda la población y los trabajadores de la zona, de distintos departamentos que han tomado y han aceptado llevar adelante esta medida de fuerza, estos señores, que como no han sido invitados, boicotean el paro. Y acá lo traemos a lo que hablamos en el bloque anterior, que tengan cuidado los trabajadores, porque por más que estén reclamando por la salud pública, por salud, van a tener que atenerse a la ley antiterrorista, ya que van a estar cortando los accesos a las empresas, como dijimos, Dreyfus y Petroquímica, bueno, sí, y todas esas cosas. Indudablemente, ¿no? que el sistema va a tratar de actuar. El tema es cómo responden los trabajadores, que responden con lucha y organización independiente. Bueno, algo parecido, que en otros términos, a lo que hablábamos recién de las eras del compañero Jairo Mancilla, lo podemos trasladar acá a la provincia, donde hoy hubo un intento de detener a un secretario del sindicato de judiciales porque, bueno, supuestamente había habido un enfrentamiento con gente de la Suprema Corte acá en Mendoza. Estamos hablando de que tuvieron una reunión con el juez Mario Adaro y Pérez Gualde, donde se le estaba reclamando por distintas situaciones de agresión de parte de los fiscales hacia los agentes judiciales, ¿no? Esto concretamente viene por una denuncia que ha habido en una fiscalía en Guadalcruz, donde un fiscal ha hasta cacheteado a un empleado judicial, donde hay es una falta reiterada, ¿no? Es una falta reiterada de este fiscal, representante de la justicia burguesa de esta provincia. Bueno, y ante el reclamo de los compañeros del gremio de los trabajadores judiciales, que hubo un forcejeo ahí, como no los querían atender, se rompió un vidrio. Bueno, después hubo un intento de la policía de detener a un compañero secretario del gremio, bueno, que fue, por supuesto, repelida por la movilización del resto de los trabajadores que impidieron la medida, ¿no? Y aparte de una manera muy arbitraria, porque por lo que dice acá, nunca le comunicaron las razones de la detención y afirmaban que tenían una orden judicial. O sea, claro, era como muy, sí, sí, muy, agarrado muy los sospechoso pelos, claro, también en la situación. Entonces más parecía una actitud de amedrantamiento y de presión que una acción legal, ¿no? Bueno, con esto estamos terminando, estamos cerrando y nos estamos despidiendo para dejarle el espacio a Locos de la Azotea, que hoy empiezan 10 minutos tarde porque llegaron tarde, no porque le estemos entregando a nosotros tarde el programa. Por supuesto. Así que ya sabe, hasta el próximo miércoles seguimos con más La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Chau.